en la Academia de Hollywood hasta el momento, tres películas cuentan con 11 estatuillas del Oscar a través de los años. Y así culminamos la gran epopeya de la trilogía del Señor de los Anillos del director neozelandés Peter Jackson, que como motivo previo a estas tres películas desarrollamos la epopeya del Señor de los Anillos. Tres películas grandiosas, tres películas que hicieron historia. Tres películas que también hicieron famoso al director neozelandés Peter Jackson.